La señora Silvia Ontivero. ¿Será por la edad? Nos habían dado tan pocos minutos que no me gusta mucho leer, pero tengo miedo de quedarme con algo. Nunca hubiera querido estar hoy acá, pero una mamá sigue defendiendo el hijo, esté o no esté vivo. Quiero hablarle a las señoras y a los señores legisladores y contarles un poco por qué estoy acá. Me llamo Silvia Ontivero, soy la mamá de Alejo Unau, que fue asesinado una noche del 22 de noviembre del año 2004. Al mes, en la causa que le tocó el juez Venegas, ya sabíamos quién había sido. Habíamos tenido un testigo clave que dijo hasta las cosas que había sacado del departamento de Alejo, a dónde las había llevado a vender, quiénes eran los cómplices, a dónde dejaba la droga. Efectivamente, luego de ese testigo, nosotros pudimos sacar, me constituí como querellante, sacamos las huellas digitales que estaban en el vaso que había quedado ahí y eran efectivamente de esta persona. 2 años nos costó la instrucción, en donde hasta una jueza, la jueza de San Martín, declaró y avaló lo que estábamos haciendo, porque ella era íntima amiga de la testigo clave y había ayudado a la testigo clave, que primero lo hizo de manera anónima y después se animó a dar la cara. Esa testigo clave después es golpeada por su pareja y se desdice, y bueno, toda una historia tremenda. ¿Por qué en esa causa, señor Valerio, hubo 2 mujeres golpeadas? Por esto hoy se junta la homofobia con la misoginia. Voy a leer solamente el párrafo con el cual en la Cámara, en la segunda Cámara, se decide mandar para atrás todo lo actuado y en lugar de seguir investigando o de ver todo lo que habíamos aportado, dice que la condición desviada sexual de la víctima, voy a leer textualmente,